Amor, quiero decirte que aunque te hayas ido y estés en el cielo, siempre te voy a recordar, porque el amor que te tuve no se puede comparar ni con el vestido más lindo que te pude comprar. Escuchen esto, Carlos Coller, en un nuevo estilo para todos ustedes. ¿Cómo no? Y digo así, ¿por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor en la quitó, se ha ido al cielo para poder y yo, y junto pues poder estar con mi amor. ¿Cómo no? ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo para poder y yo, y junto pues poder estar con mi amor. Pues mira mamacita, no me puedo aguantar. Mira mamacita, no me puedo aguantar, porque contigo yo viví pues tanta felicidad. El amor que yo te tuve no se puede comparar ni con el vestido más lindo que te pude comprar, porque lo nuestro digo fue como años de bailar. En el cielo yo te digo nos vamos a encontrar y juntos viviremos llenos de felicidad. No pude resistir, no lo pude aguantar cuando el corazón yo le pude tocar. Después yo vi que no volvió a palpitar, lo único que hice fue echarme a llorar. Porque se fue, porque murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo para poder y yo, y junto pues poder estar con mi amor. Pues mira mamacita, no te va a defraudar, mira mamacita, no te va a defraudar, porque del cielo yo sé que me puedes mirar. En el cielo viviremos llenos de felicidad, porque nosotros digo fuimos tal para cual, como la pluma necesita el papel, como la estrella necesita la noche, como los peces necesitan el mar, también como necesitamos aire para respirar. Que se fue, porque murió, porque el Señor se la quitó, se ha ido al cielo para poder y yo, y junto pues poder estar con mi amor. Porque se fue, porque murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder y yo, y junto pues poder estar con mi amor. ¡Cono! Te llamaré mami, yo te llamaré, nana. Te llamaré mami, yo te llamaré. Llámase con su luna, llámase con querer. Mami, mamacita, te lo traigo otra vez. Carlos Colera te lo canta en español y en inglés. Antes que reggae, pues ya llegara barrio inglés. Carlos Colera lo cantaba por a toda la gente. Son, alza la mano si te gusta el reggae. Son, gritan los fuertes, digo, gusta el reggae. Carlos Colera, que aquí lo traigo otra vez. El nuevo ritmo, mami, para mover los pies. Si tú quieres, mamacita, te lo puedo enseñar. Mi rica forma digo que yo tengo de mañana. Que se fue, porque murió, porque el Señor en la quitó, se ha ido al cielo para poder y yo, y junto pues poder estar con mi amor. Porque se fue, porque murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo para poder y yo, y junto pues poder estar con mi amor. Mira mamacita, no me puedo aguantar. Mira mamacita, no me puedo aguantar, porque contigo yo viví pues tanta felicidad. El amor que yo te tuve no se puede comparar ni con el vestido más lindo que te pude comprar, porque lo nuestro fue como Eva y Adán. En el cielo yo te digo nos vamos a encontrar y juntos viviremos llenos de felicidad. Porque se fue, porque murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo para poder y yo, y junto pues poder estar con mi amor. Porque se fue, porque murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo para poder y yo, y junto pues poder estar con mi amor.